Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Ya dejamos atrás la Navidad y hemos recogido todos los adornos, y han terminado los especiales dedicados a estas pasadas fiestas y comienza el nuevo curso. Comienza este año 2020 con mucha alegría, mucha ilusión y mucha pereza. Sí, sí, porque han venido muy baguetes los chicos y chicas después de, claro, tanto tiempo de ocio, tanto tiempo libre, pues no han tenido muchas ganas de hacer gran cosa. De todos modos, sí que algunos de ellos se han atrevido a contaros cómo se lo han pasado estas Navidades y es una de las cosas que vamos a escuchar. Por cierto, también esta primera clase que hemos tenido, esta primera toma de contacto de nuevo después de las vacaciones de Navidad, nos ha servido para que ellos conozcan todo lo que es el aparato técnico, la mesa de mezclas, los micrófonos, los diferentes equipos, y han estado manejando, bueno, comenzando a tocar los instrumentos mejor que manejando, porque manejar es mucho decir, y bueno, no nos hemos pasado muy mal, pero tampoco muy bien, porque eso ha sido un poquito complicado. Claro, tenemos nosotros 5 micros, tenemos un montón de teclas en la mesa de mezclas, y al principio, normal, la primera vez es algo complicado, pero poco a poco van a ir cogiendo la dinámica y lo van a hacer muy bien. También van a comenzar ahora a preparar sus propios programas, sus propias secciones. Ahora mismo pues están un poco pensando, confeccionando, vamos a buscar una sintonía, una cabecera de programa, etcétera, etcétera, y dentro de un tiempo son algunas de las novedades que iremos incorporando en este vuestro programa, el programa de los niños, en el que, como sabéis, aparte de la música infantil de ayer y hoy, pues vamos incluyendo todas las cosas que vamos preparando cada semana en los diferentes talleres de radio. Y dicho todo esto, nada, simplemente daros la bienvenida a este primer programa de 2020 y con un poquito de música, comenzamos ya. Sana de la noche a la mañana. Anima al niño a probar alimentos y sabores nuevos para educar su paladar y favorecer que opte por la variedad. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduvo un rato, sentó

un puzzle y un cuaderno para dibujar. Adiós. Hola, queridos oyentes, me llamo Sara y estas Navidades he estado en Navarrete y en Alesón con mi familia. El 24 estuve en Navarrete, el 25, el 31, el 1 y el 6 estuve en Alesón. Y este año los Reyes Magos me han traído una cazadora, que me quedaba pequeña, una pulsera, que me quedaba pequeña, un libro, un puzzle y un libro para dibujar. ¡Adiós! Hola, queridos oyentes, me llamo Carmen y hoy os voy a contar un resumen de mis Navidades. Estas Navidades, la mayoría de días, fuimos a mi casa a intentar ver una película con todos mis amigos. También fui con una amiga a montar a caballo por el monte y así. Y luego el mejor regalo que he tenido ha sido el dinero. Adiós. Con solo tres sencillos en su carrera, Alan Walker ya es uno de los más importantes artistas escuchados a nivel mundial. Este joven noruego de 21 años lanza ahora el sencillo Tears, que encuentra con la colaboración del cantante y compositor irlandés Gavin James. Es la primera vez que utiliza una voz masculina. Lo escuchamos ya en el Club del Micrófono. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed two bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette. Just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If your ghost pulls you apart, and if it feels like you've lost who you are, my love, there's no need to hide.

frases célebres. Hola, queridos oyentes. Me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein. Hola, muy buenas a todos. Soy Gorka Marín y soy de Uruñera. Estas navidades me lo he pasado muy bien, aunque ya un poco mal, porque ya se han terminado. En Nochebuena y Navidad estuve en Vitoria y allí el olenchero me trajo muchos regalos. Que eran el Call of Duty, Infinity Warfare, no, Modern Warfare, y una camiseta y el PlayStation Plus para la Play. Luego pasé Nochevieja y Año Nuevo en mi pueblo, en Uruñuela. Y después los Reyes también. Los Reyes me trajeron una silla gaming, dos Funkos, unos AirPods y cosas más que no me acuerdo. Y hasta aquí mi día de hoy. Hasta la próxima. Adiós. Hola, queridos oyentes, soy Rodrigo Rubio y hoy os voy a decir lo que he hecho durante estas vacaciones de Navidad. Para empezar, en Nochebuena la pasé en billar con mi familia y estuve saliendo un montón de rato con mis amigos. Un montón de rato con mis amigos y me trajeron bastantes regalos, como por ejemplo un Funko, una guitarra eléctrica, unos cascos inalámbricos, etcétera, etcétera. Nochevieja también lo pasé Nochevieja lo pasé en Nájera con mis tíos, primos, padres y mi hermana. Y Reyes lo pasé en billar y me trajeron unas tarjetas para la Play y poco más. Y pues bueno, hasta aquí han llegado mis vacaciones y adiós. Hola, soy Adrián Arenzana y ya estamos de vuelta con las emisiones en este nuevo trimestre y os voy a contar mis vacaciones de Navidad. Pasé Nochebuena y Navidad aquí en Nájera con mi familia y luego Nochevieja, Año Nuevo y Reyes en Pedroso, que me trajeron muchos regalos. Entre ellos ropa y distintos juegos de mesa. Y bueno, pues luego ya empezamos las clases, que no es tan divertido, pero bueno, os dejo con mi compañero. Bueno, yo soy Diego y voy a contar mis navidades. En Nochebuena y Año Nuevo estuve en Hormilla con mis abuelos y mis padres. Y en Nochevieja y Navidad estuve con los abuelos en Nájera. Y los Reyes y Papá Noel, pues Papá Noel me trajo unas zapatillas y un poco de ropa. Y los Reyes me trajeron unas cazadoras, un libro y un poco más. Y una tarjeta para Play. Bueno, y hasta aquí mis navidades. Y nada, nos volveremos a ver. Hola, queridos oyentes, me llamo Cristina y os voy a recitar un poema de amistad. Se llama No moriré del todo, amiga mía, y el autor del poema es Rodolfo Tallón.

hizo... Repito. Hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo hizo crack. Conclusión, no estoy vieja, estoy crujiente. Hola queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer un chiste. ¿Por qué los del EP cierran los ojos al darse crema? Porque ponen Nivea. Y os voy a contar un chiste. ¿Cuánto cuesta ese oso de peluche? 20 euros. Me lo llevo. Oiga, espere, este billete es falso. ¿Acaso no sos de verdad? Hola queridos oyentes, ¿qué tal estáis? Me llamo Eric y hoy os voy a contar lo mejor que me ha pasado estas Navidades. Lo que más me ha gustado ha sido que ha venido mi prima de Sevilla a verme y me ha traído muchos regalos, y el que más me ha gustado es un juego para la Play que se ha agotado en toda Europa. Y bueno, esas han sido mis Navidades. Adiós. Hola a todos, soy Miguel Solozábal y os voy a contar cómo he pasado estas vacaciones de Navidad. Los primeros días estuve con mis amigos hasta que llegó el día 24, en el que toda mi familia vino a dormir y pasar el día 24 y 25 en mi casa. Hasta Año Nuevo estuve pasándomelo bien con mis amigos y haciendo los deberes que nos habían mandado. En cuanto sonaron las campanadas, fui con mis amigos a tirar muchísimos petardos. Y luego, un par de días después, en la cabalgata de Reyes, me disfracé de San José. Los regalos de Reyes que más ilusión me hicieron fueron entradas para la Warner, una cinta de correr, un altavoz gigante y un peine que me encantaba. Adiós. Hola queridos oyentes, soy Adrián Cantabrana y os voy a contar mis Navidades. Bueno, el 24 y 25 de diciembre estuve con mi familia de Baños y luego hasta Año Nuevo estuve en Tricio con la familia de Tricio. Y nada, me lo pasé muy bien, comimos mucho y después de tocar las 12 campanadas, que con las uvas a poco me ahogo, pues me fui con mis amigos a tirar muchísimos petardos. Y luego en la cabalgata pues me lo pasé muy bien porque había un rey un poco cabrón que me tiraba los caramelos a la cabeza y me hizo sangrar el cabrito de él. Venga, bueno, hasta luego, adiós. Hola queridos oyentes, soy Marina y hoy os voy a contar algo sobre mis Navidades. El día 24 de diciembre estuve cenando en casa de mi abuela con toda la familia y el 25 estuve cenando en un merendero con el resto de la familia. El 31 me comí las uvas sola en casa con mis padres y mis hermanos y el 1 estuve igual. Y los Reyes me han traído una cazadora, un libro, un puzzle y un cuaderno para dibujar. Adiós. Hola queridos oyentes, me llamo Sara y estas Navidades he estado en Navarrete y en Alesón con mi familia. El 24 estuve en Navarrete, el 25, el 31, el 1 y el 6 estuve en Alesón. Y este año los Reyes Magos me han traído una cazadora, que me quedaba pequeña, una pulsera, que me quedaba pequeña, un libro, un puzzle y un libro para dibujar. ¡Adiós! Hola queridos oyentes, me llamo Carmen y hoy os voy a contar un resumen de mis Navidades. Estas navidades, la mayoría de días, fuimos a mi casa a intentar ver una película con todos mis amigos. También fui con una amiga a montar a caballo por el monte y así. Y luego el mejor regalo que he tenido ha sido el dinero. Adiós. Seguimos con Guerrero, una canción de un cantante que se llama Subde y su nombre real es Miguel. Tiene 23 años. ¡Ya os dejamos en el campo de batalla! Me he levantado, guerrero. Voy a luchar por las ganas que tengo, cariño, de hacerte el amor. A 3 metros sobre el cielo, me siento cuando te tengo pegada a mi cuello, besando el dolor. Vamos a parar el tiempo, sincronicemos relojes, corramos veloces hacia el corazón. Qué bien me sabes y qué mal que me sientas. Cómo me jode que cuando hables me mientas. Yo siempre atento, tú siempre atientas. Te pedí un trato y respondiste con tretas. Podría hacerte una canción de una hora, pero es que ganas en distancias cortas a esa persona que no me valora. La parto de mi vida si ya no me aporta. En este cuento no hay final feliz. Se lo dejo a Mr. Wonderful y a su positivismo. Y si el problema hay que cortarlo de raíz, quizá deba empezar a cortarme a mí mismo. Quizá sea yo el problema y no los otros, que no puedo arreglar el mundo estando tan roto. Todos tenemos un monstruo en nuestro interior y no podré ser libre si no lo derroto. Que estoy sudando cataratas de dolor, estoy llorando mares de rencor. Que yo solo pedí media ración de amor y de postre me trajeron pudín de traición. Yao, que el espejo me mira y me dice que nunca he visto a nadie con tantas cicatrices. Le respondo que yo mismo me las hice por no saber valorar aquellos tiempos tan felices. Aquellos tiempos donde sonreías y si llorabas era de risa al oír mis tonterías. Aquellos días, las noches frías, yo tan tuyo y tú tan mía. Que eras libre para irte cuando quisieras y aún así te quedabas aunque no te lo pidiera. Pusimos el candado, tiramos la moneda y ni el deseo se ha cumplido ni cumplimos las promesas. Me dijeron en la fe y la dejé escapar. Me dijeron que en ti mismo y me puse a llorar. Que por mucho que me quiera ya la quiero más y precisamente eso es lo que más miedo me da. Una lágrima, un te quiero y algún ojalá. Es lo último que queda de nuestra historia. El pasado está pisado y enterrado ya, y pensarlo me hace mal. Guerrero, voy a luchar por las ganas que tengo, cariño, de hacerte el amor. A 3 metros sobre el cielo, me siento cuando te tengo pegada a mi cuello, besando el dolor. Vamos a parar el tiempo, sincronicemos relojes, corramos veloces hacia el corazón. Alicia se quedó maravillada. No. Sí. Alicia. Ah, pues voy a... Pues yo no me he quedado sin... No. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Ah, pues yo no me quedo... Pues yo no me quedo sin saberlo. Pues yo no me quedo sin saberlo. Voy tras él. Repite. Todo. Y sin pensarlo más, siguió al conejo. Colegio. Y sin pensarlo más, siguió al conejo. Jolín. Jolín. Jolín. Jolín. Se ha escondido. A ver, ya, que hay que grabarlo.